Esto es Te doy una canción. Cuarto programa. Ciclo 2019. Los ojos de tu carne ven el brillo del insufrible sol, tu carne toca. Polvo disperso, apretada roca. Él es la luz, lo negro y lo amarillo. Y si los ve. Incesantes ojos, te mira y estos ojos, tu reflejo, indagan y los ojos del espejo, las negras hidras y los tigres rojos. Venga un rasgueo, y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo, Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de taba. De atrio, más bien. Fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Lacia y dura la melena, y aquel empaque de toro, la chalina sobre el hombro y el rumboso anillo de oro. Entre sus hombres había muchos de valor sereno, Juan Muraña y aquel Suárez, apellidado el chileno. Cuando entre la gente mala se arma algún entrevero, él lo paraba de golpe, de un grito o con el talero. Varón de íntimo parejo, en la buena o en la mala, en casa del jabonero, el que no se cae, se refala. Sabía contar sucedidos, al compás de la vihuela, de las casas de Junín y de las carpas de Adela. Ahora está muerto, y con él cuanta memoria se apaga de aquel Palermo perdido del baldío y de la daga. Ahora está muerto, y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en el cielo sin caballos, ni envido, retruco y flor? Llanura abierta, elemental, secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de servicio oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en recetas de baraja y taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo todo. Hoy es polvo de tiempo y de planeta, nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida, fue el que cruzó la heroica cordillera, fue soldado de Urquiza o de Rivera, lo mismo da, fue el que mató a la prima. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron en los azares de la montonera. Murió por el color de una divisa, fue el que no nada ni siquiera la gloria que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte. Alta la voz y animosa como si cantara flor. Hoy, caballeros, le canto a la gente de color. Marfil negro lo llamaban los ingleses y holandeses que aquí se desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos, de buena disposición, y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños, y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos, y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada, al grito de Soler, atropelló a la carga del Cerrito. Martín Fierro mató a un negro, y es casi como si hubiera matado a todos. Sé de uno que murió por la bandera. De tarde, en el sur, me mira un rostro moreno, trabajado por los años, a la vez triste y sereno. ¿Aquel cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se nos ha llevado el tiempo que es el olvido. Tiene que ser la noche para que no la revienten ni la desconten las muchas cosas que mis amarrotados ojos han visto. Las duras cosas que insoportablemente la puebran. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces. En vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen. En el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas. En la noche repleta, el damón en el caballo y el nombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido. La precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo, del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado rebal. Cartones donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, los humos minuciosos de la muerte, transcendentales. La circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua capulosa de un charco y aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental, con estas palabras, pinto. Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. En tu banda sale el sol apagando la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ola. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino pintaban tabaco negro en el paso del molino. A orillas del Uruguay me acuerdo de aquel matrero que lo atravesó prendido de la cola de su overo. Milonga del primer tango que se quebró, nos da igual, en las casas de Junín o en las casas del Yebal. Como los tientos de un lazo se entrevera nuestra historia, esa historia de a caballo que huele a sangre y a gloria. Milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa que es pareja o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas que irá desgastando el tiempo, si de Ramírez o Artigas? Para pelear como hermanos era buena cualquier cancha. Lo que diga lo que vieron, su último sol en Cagancha. Hombro a hombro, pecho a pecho, cuántas veces combatimos, cuántas veces nos corrieron, cuántas veces los corrimos. Milonga del olvidado que muere y no se queja. Milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja. Milonga del domador de potros de casco duro y de la plata que alegra el apero del oscuro. milonga de la milonga, a la sombra del ombú, milonga del Loto Hernández, que se batió en Paysandú, milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas. No quedará en la noche una estrella. Alguien ya contó los días. Alguien ya sabe la hora. Alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga enterriana. Bajo el ala del chambergo, sus ojos ven la mañana. La mañana de este día del 890, en el bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta. De amores y de trucadas hasta el alba y de entreveros, a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taura y más de un pillo. En una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo, sino tres antes de aclarar el día. Se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria. En cierta calle hay cierta firme puerta, con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso, que en los atardeceres no está abierta mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son, otra es mi suerte, las vagas sombras, la memoria impura, el abuso de la literatura. La jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son, otra es mi suerte, las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas graciales. Que nos digan los demás la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Se obró con suma prudencia. Se habló de un modo prolijo. Les entregaron a un tiempo el rife y el crucifijo. Oyó las vanas arengas de los vanos generales. Vio lo que nunca había visto. La sangre en los arenales. Oyó vivas y oyó mueras. Oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo, cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Música del Japón, avaramente. De la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. ¿De qué templo, de qué elevado? melancolía de que perdida y rescatada tarde llegan a mí su porvenir remoto. No lo sabré, no importa, en esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. En esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. Y en esta segunda media hora de Te doy una canción, recorrimos la obra de Jorge Luis Borges en dos versiones. La interpretación, la recreación de Pedro Aznar. Gracias Pedro, maestro Pedro, por este trabajo Caja de Música, donde toma obras de Jorge Luis Borges y las musicaliza. Y por otra parte, del libro Para las seis cuerdas de Jorge Luis Borges, tomamos algunos poemas, algunos versos de esas milongas para compartir este bloque temático.